El portavoz del Comité Coreano por la Paz en Asia-Pacífico dio declaraciones a la prensa el día 17 y dijo como sigue. La Junta Traidora Surcoreana, que declaró impulsar de nuevo la rubricación del Acuerdo de Protección de Informaciones Militares con Japón el 27 de octubre, inmediatamente después del suceso de escándalo de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, inauguró en Tokio y Seúl los días 1 y 9 de noviembre la consulta práctica con los samuráis de Japón y aprobó importantes contenidos del tratado. Y el día 14 convocó la tercera consulta práctica en Tokio y puso la firma condicional en el acuerdo. De origen, los fantoches montaron el juego de aprobar en secreto, en la reunión del Consejo de Estado, ese acuerdo con Japón en 2012, tiempo del poder de Lee Myung-bak, pero no podían menos de cancelarlo debido a la fuerte protesta de distintos sectores surcoreanos. Con posterioridad, los títeres repitieron la discusión práctica para poseer en común con Estados Unidos, Japón y otros las informaciones militares sobre Norcorea. Y en diciembre de 2014, firmaron el Convenio de Protección de Informaciones Militares Estados Unidos-Japón-Surcorea, con la condición de intercambiar los datos con Japón a través de desvío que es Norteamérica. No obstante, la pandilla de Park Geun-hye persiguió con obstinación su rubricación, cacareando del piraje de la forma de intercambio indirecto de los datos a la de intercambio directo. Y últimamente actúa por todos los medios para concluirla en corto tiempo, pretextando la amenaza del norte de Corea con armas nucleares y misiles. En caso de que se concluya ese acuerdo entre los fantoches y Japón, se acelerarán la alianza militar tripartita Estados Unidos-Japón-Surcorea y el establecimiento del sistema de defensa antimisil del primero. Se ofrecerá a los reaccionarios nipones que acechan la oportunidad de reagredir a Corea la garantía legal de tomar parte en la provocación de la guerra de invasión contra esta. Y Surcorea se convertirá por completo en doble colonia de Estados Unidos y Japón y su avanzada de agresión. La realidad muestra que Park es la peor calamidad que causa solo la desgracia y holocaustos a la nación día a día. Toda la nación y los pueblos amantes de la paz deberán detener y frustrar ese juego de firma del Acuerdo de Protección de Informaciones Militares con Japón que los títeres surcoreanos impulsan. Dar demoledor golpe a la horda de Park Geun-hye que hace esfuerzos desesperados. Y luchar con energía para la paz y la seguridad en la península coreana y el noreste de Asia.